La manada. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. Pablo, Santi, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás, Mari? Bien, estamos acá transmitiendo desde Radionauta. Nos pueden escuchar por la radio 106.3 o por la página de internet radionautafm.wordpress.com. Y ya que estamos, pasamos los datos del programa. Bueno, nuestro mail es lamanadavieja@gmail.com, el blog lamanadavieja.blogspot.com.ar y bueno, el link de Facebook es La Manada Viaja. Es muy fácil, todo La Manada Viaja. Bueno, chicos, ¿quién quiere empezar contando su viaje hoy? ¿A dónde viajaron, chicos? Bueno, yo les cuento, me fui al lugar más lindo, paradisíaco, me fui a Maui. ¿Maui? ¿Dónde queda eso, Mari? Es una de las islas de Hawái, así que imagínense, me fui al lugar más lindo, podría empezar yo contándolo, imagínense. No, pero la... Playa blanca, mar turquesa, tragos en la playa. Creo que el primer bloque hoy podemos hablar del viaje mío, que fue excelente. ¿A dónde fuiste, Santi? Estuve en el desierto, estuve en una expedición, recorrimos unas ruinas antiquísimas con un... Pero ya estoy cansada del desierto, llanura, yo te hablo, imagínate, cascadas, vegetación selvática, mar. Yo también tuve un viaje interesante. ¿A dónde fuiste vos? No, fui a Sudáfrica, había ahí en las montañas, muy lindo, fui a trabajar con una tribu. Pero yo estuve en un lugar con volcanes, volcanes antiquísimos que siguen activos en erupción, con calderas de 3.050 metros de altitud. Estuve recorriendo los volcanes en una playa con música, desfiles, shows, entretenimientos. Pero podemos arrancar el programa con un poco más de misterio, con este viaje, vieron por el desierto... Caminando con los camellos, llegando a un lugar, viste, misterioso. También les puedo contar de cómo trabajamos con esta tribu, que con los chicos, re lindo también, estuvo buenísimo. O sea, bueno, lo tuyo tiene que ver con lo humano, lo tuyo por ahí tiene que ver con una historia milenaria. Pero chicos, yo conocí a las personas más interesantes, traje las mejores anécdotas para contarles. Conocí a un chico que era de Chile y se había ido a vivir a Hawái, porque la gente de ahí tiene otra filosofía de vida. Imagínate, me dijo que realmente desde que... se había ido a vivir ahí, era feliz, había encontrado su felicidad. Vivía en una chocita, al lado de la playa, unas palmeras que le daban sombra, se había puesto su puestito de licuados. Vivía de eso, en Hawái no falta el turismo, ¿qué más puede necesitar ese hombre? No necesitaba nada, no está mal. Está buenísimo. Bueno, no sé, ¿con qué tema arrancamos? Por un tema podríamos arrancar. Bueno, obviamente que como mi viaje fue el más lindo, arrancamos con un tema hawaiano. Un tema hawaiano, no me diga que de Is. Exactamente. La manada viaja. Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? Thank you. La felicidad es una mariposa blanca que raramente se detiene en la tierra. Cuando encuentra una flor con el perfume del amor, se posa en ella. Bueno, vamos a comunicarle a la audiencia que debido a que no nos podíamos poner de acuerdo en qué tema va a ser el más interesante, el más atractivo para arrancar el programa, vamos a hacer un sorteo. Mari, bueno, a ver, saca un papelito y vemos qué tema arrancamos. A ver, ¿qué salió? Pablo. Ah. Uy, no. No, malísimo, arranca el más aburrido. ¿Cómo que el más aburrido? Chicos, estuvo buenísimo mi viaje. Bueno, contanos de tu viaje. A ver, les cuento. Me salió una beca para ir 20 días a trabajar a Sudáfrica, a trabajar con una tribu de aborígenes de allá. Así que estuve 20 días, era una investigación sobre cómo se genera la identidad en los chicos chiquitos, de 4 a 9 años. Así que estuve trabajando los 20 días ahí. ¿Encima te fuiste a trabajar? Sí, es un lugar re lindo. Yo te cuento que me fui un viaje súper relajado y vos fuiste a trabajar. Pero era un lugar bárbaro, encima había ríos, es un lugar bastante caluroso, eso sí, 37, 40 grados más o menos. Pero todos los días. Vos me contaste que tuviste que trabajar con chicos, me imagino ahí en una tribu africana que te corrieron con lanzas, ¿cómo fue el día? Lo que deben gritar aparte. No, fue genial, porque bueno, la tribu se llama Tsotsa, y porque es medio raro el lenguaje, que es el nombre del lenguaje, el nombre de la tribu también. Y es un lenguaje medio raro porque es con chasquidos el lenguaje. Obviamente no tenía ni idea yo de esto, así que bueno, había intérprete, estábamos hablando con todos los investigadores siempre en inglés y los intérpretes que ayudaban, así que estuvo muy lindo. Aparte es un lugar, bueno, está un grupo de gente que se dedica a la ganadería, a la agricultura, así que había un montón de actividades para estar realizando todo el tiempo, estuvo muy bueno. Uh-huh. Y bueno, ¿en qué consistió el trabajo, la beca? Y miren, en realidad el trabajo consiste en investigar cómo se genera la identidad de estos grupos para que están intentando ahora que haya, durante la época del apartheid estos chicos no iban a la escuela, no, la mayoría no iba, iba un 20% nada más, entonces bueno, ahora están viendo cómo los pueden educar. Entonces, y cómo pueden incluirlos en tener una escuela, en que vayan a la escuela, en que entiendan. Así que bueno, estuvimos trabajando en eso un montón. Y yo, por ejemplo, estuve trabajando con Recordamos para la audiencia que está comenzando a escuchar el programa, que no escuchó programas anteriores, que Pablo tiene trabajo como antropólogo, entonces desde ese lugar trabaja con varios grupos humanos, hace viajes y realiza desde ese ángulo. Sí, y es interesante, más allá de lo que Mari y Santi dicen que es aburrido y demás, es muy interesante, muy divertido. Aparte, da la posibilidad de vivir un par de experiencias sumamente particulares. Por ejemplo, estaba en el medio de la llanura y estaba justo trabajando con un profe de educación física, un hombre que coordinaba ahí que tenía más o menos 40 años, un estadounidense. Y me decía que él estaba sumamente frustrado con estos chicos, porque decía que no tenían ni, si bien tenían todas las capacidades atléticas para ser los mejores deportistas, tenían todas las condiciones naturales para lograr triunfar en el mundo a través de eso, que nunca iban a lograr nada, me decía, porque no tenían ánimo, era como que no tenían la capacidad de competir, me decía, que nunca como iban a salir. No tenían capacidad de competir. Claro, viene y me dice, yo le pregunté lo mismo, aparte me decía como que eran medios apocados, que les faltaba entusiasmo. Desganados. Sí, desganados. Entonces yo le digo, a ver, ¿cómo es eso? Entonces me dice, mira, te voy a dar un ejemplo bien clarito. Entonces agarro una cesta llena de frutas, de comida y demás, y la puso como a 100 metros, y me dice, fíjate que estos chicos corren bárbaro, me dice. Entonces cuando se alejó y cuando volvió le dijo a los chicos, ahora corran, y el que llega más rápido a la cesta se queda con todas las frutas, con toda la comida, con todo. O sea, les había plantado bien al estilo americano una buena competencia, el que corre primero puso la fruta. Se queda con el premio, exactamente. Se esperaron, supongo. No. ¿Sabes qué? No, eso fue lo fantástico de la situación. Cuando el profesor dio la orden, todos se miraron entre ellos, se tomaron de las manos y salieron corriendo todos juntos. ¿Corrieron agarrados de la mano? Corrieron agarrados de las manos y cuando llegaron, tomaron la canasta llena de comida y la pusieron en el medio y se sentaron todos en ronda y la compartieron a la comida. A ver, todo. Era una competencia para ver quién ganaba. El que ganaba se llevaba toda la canasta de frutas y llegaron todos juntos y la compartieron. Exactamente. ¿Y cómo se explica eso? ¿No era que eran desganados, apocados? Y yo le pregunté lo mismo. Es más, le pedí a través del profesor, que me hacía de intérprete, que le preguntara por qué habían corrido así. Y me miraron así con cara como de ingenuidad, como diciendo, qué raro lo que estás preguntando. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y dice, pero si uno gana, ese que gana es el que está feliz y todos los otros se quedan tristes. ¿Cómo puede ser que uno gane y todos los demás se queden tristes? Uh-huh. Y si ellos no compiten, ¿no? ¿Por qué algunas culturas tienen esa visión de la no competencia y de compartir y de si uno está bien, estamos todos bien? Y en otras civilizaciones viven bajo la norma de la competencia, de yo tengo que ser el mejor, ¿no? ¿De dónde viene esa necesidad de competir? Yo no sé de otras civilizaciones, pero te puedo hablar de la nuestra, de lo que es la calle hoy en día, de vas a manejar en auto y tenés que luchar, lidiar, esquivar, porque todos van rápidos, apurados, quién llega primero. Y es como que hoy en día hay que exprimir la naranja al máximo. Hay que, viste, vivir todas las experiencias posibles en el mejor tiempo, en el tiempo más corto. Es lo más natural. Sí, sí, sí. Hoy en día es velocidad, velocidad para vivir experiencias. Mira, también depende de dónde proyectamos nuestra felicidad, ¿no? De dónde estamos buscando las motivaciones que nos hacen ir hacia adelante, ¿no? En el viaje a Maui conocí a una chica que era jamaiquina, ¿no? Estábamos alojadas en el mismo hotel y bueno, era una modelo, ella se dedicaba al modelaje y me contó que su meta en la vida era ser la más bella. Ella quería triunfar, sí. Quería ser famosa, pero el día que la conocí estaba triste. ¿Por qué estaba triste, Mari? Era una chica hermosa, no le faltaba nada, tenía trabajo de modelo, que era lo que le gustaba hacer. O sea que estaba rechazando a cabo su sueño. Exactamente, pero bueno, estaba triste porque en la playa que estaba yo se llevó a cabo un desfile en el que competían 200 modelos de todas las islas del Caribe. Y ella estaba triste porque había sido elegida número 5. ¿Cómo que estaba triste por ser elegida número 5? ¿Entre cuántas modelos? Entre 200, ella había sido elegida número 5, pero estaba triste porque no había sido la número 1. Qué competitividad ahí, ¿no? Uh-huh. Ahí es cierto. ¿Por qué compiten las modelos? No, las modelos no, porque compite el ser humano en general, sería la pregunta, ¿no? Bueno. Sí, a mí me parece que algo tiene que ver con cómo nos criamos y con la familia. Yo creo que es una característica inherente al ser humano, ¿no? Sí. Que viene de siempre. No sé, yo lo que me pregunto es ¿de dónde viene la necesidad de competir? Yeah. batın, olmadan göçe ay güle batın, oldu verice ay güle batın. Ey dağlarda göçe ay güle batın, olmadan göçe ay güle batın, oldu verice ay güle batın. Las lágrimas del día son las perlas de los sueños de los hombres. Todos buscan la felicidad, pero la cubren con ilusión. Acabamos de escuchar Ay Güle Batın de Parisa Arsalani. ¿Ese lo trajiste vos, Santi? Sí, es música de Irak. Muy ¿De buen. La región que estuviste visitando? Sí, sí, sí. Me encantó. Bueno, volviendo al tema que estábamos charlando, ¿no? ¿De dónde viene la competencia? ¿De dónde viene la necesidad e el impulso de competir? ¿Tendrá que ver con el funcionamiento de la mente? Una buena pregunta. Para mí es algo que nos pasa a todos, en realidad. Y es algo ya cultural, que uno lo, para mí lo, no sé si viene desde antes o desde la cultura, de algo aprendido. Pero hay algo que no, o sea, todos no podemos ganar. O sea, gana uno solo, ganan unos pocos. Pero todos estamos en búsqueda de eso, de la victoria, de ser superior al otro. Bueno, pero ganan unos pocos, ¿no? Imagínate si todos tenemos la misma meta y solo ganan unos pocos. ¿Qué pasa con el resto? Con todos los que no alcanzan esa meta. Y de los pocos que llegan a la cima, ¿cuánto les puede durar la cima, ¿no? El auge? En algún momento empieza a bajar. ¿Cuánto dura esa felicidad? Y dura mientras dura ese momento, pero después se pierde. Y cuando pierden la felicidad, ¿qué sienten? ¿Qué les pasa? Yo creo que competir tiene algo bueno también, porque te ayuda a progresar, es estimulante, es crecimiento personal, digamos, te pone una meta. No veo que sea... A mí mucho no me gusta competir, pero igual todo esto que estamos hablando me hace acordar a lo que planteaba Darwin, que decía que la competencia era lo más natural que hay. Que en realidad lo que pasa es propio de los seres vivos, la competencia. Y que dice que como los recursos son limitados, los recursos de alimento, de territorio y demás, solo unos pocos van a sobrevivir y que van a ser aquellos que logren superar a los otros. Y sí, es Pero como la ley de la selva. ¿La teoría de Darwin solo se aplica a los animales o también se aplica a los humanos? No sé, en los animales lo veo claramente. Vos, por ejemplo, tirás unas miguitas de pan en una plaza y vas a ver como las palomas se abalanzan entre todas para ver quién come primero las miguitas y demás. Y a veces en los hombres un poco... O sea que la competencia es algo que trasciende a los hombres, ¿no? Sí. El tema que acabamos de hablar me parece que se vincula un poco al viaje que... ¿Al viaje que hiciste? Sí, así que si quieren les puedo contar un poco. Dale. ¿Por dónde anduviste, Santi? Estuve en lo que fue una vez la antigua Sumeria, que ahora es Irak. Y bueno, como les contaba, fui parte de una expedición. Me invitó un amigo que conocí en China el año pasado. Estuve cerca en la zona, me contactó, me dijo que vaya, que era una oportunidad única que tenía. Hicimos un viaje a través del desierto, en camellos, todo muy preparado. Esta vez llevé agua, no como en otras veces. Aprendí de la experiencia pasada. Y les cuento que el objeto de la misión era una, ¿cómo se llama? Una especie de exploración arqueológica, en lo cual se denominó el proyecto del friso de la evolución. El proyecto del friso de la evolución. Exactamente. Encontraron un friso muy antiguo. ¿Pero qué es un friso? Un friso es una gran pared, es como un gran muro, y este friso estaba tallado con figuras y con lenguaje cuneiforme antiquísimo de Sumeria. ¿Por una civilización antigua que había habitado ahí en Sumeria? Y pensá que los sumerios fueron los primeros seres humanos que desarrollaron esta clase de escritura, estas clases de aspectos de trabajo sobre la piedra. Es similar a los, como para una idea visual, a los jeroglíficos egipcios. Sí, sí. Que es más antiguo. Es mucho más antiguo. Y lo que encontraron en esta expedición fue un friso que tenía símbolos que no habían visto nunca antes. Era algo muy raro, bastante único. ¿En qué ni consistía? Siquiera me dejaron sacar fotos. Y no, obvio. Ah, con lo que a vos te gusta sacar fotos. Sí, imagínate, ni siquiera con el celular. Me retuvieron el celular, nada. No pude guardar ningún registro. Me hicieron firmar papeles para que no hable ni siquiera el tema, pero bueno, nadie va a escuchar la manada en Sumeria, así que podemos hablar un poco de este tema y ya que va el caso lo comentamos. Bueno, pero quiero saber de qué eran los jeroglíficos, los símbolos. Mira, el grupo que formaba parte de esta expedición era multicultural. Había un hindú, había gente de China, había gente de Australia, americanos, dos españoles y de distintas disciplinas también. Y todo este grupo se formó en función de que trataron de dilucidar sobre qué era lo que se encontraba en estos jeroglíficos tan antiguos, en estos dibujos. Y se llama friso de la evolución porque a partir de esto fueron elaborando una teoría. Una teoría, a ver. Sí, la teoría es que la evolución, y me río porque vos comentabas el tema de Darwin, ellos toman a la evolución como un concepto de la individualidad, como que la individualidad es lo que evoluciona, de formas muy simples, como por ejemplo formas inorgánicas, como pueden ser los elementos, la piedra, el metal. La evolución comienza, claro, comienza a tomar forma en la vida vegetal, después en formas de gusanos, y todo esto estaba claramente graficado en este muro. O sea que la pared mostraba cómo fue evolucionando el universo, la creación, cómo nació el planeta Tierra y la evolución hasta llegar al ser humano. De alguna manera, lo que lograron descifrar era eso, que estas personas tenían un conocimiento sobre cómo era la evolución. Una cultura tan antigua tenía un conocimiento muy avanzado. ¿Y qué iba evolucionando? Igual que en la teoría de Darwin, las formas. Claro, pero ellos lo que vinculaban la forma a la individualidad. O sea, como que cada alma, ¿qué es eso? Sí, de alguna manera, por ejemplo, los hindúes lo vinculaban, cuando hacían este análisis y me comentaron, lo vincularon a la idea de la reencarnación. O sea, la reencarnación de una forma hace que esta requiera una forma más compleja para experimentar una individualidad más completa. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el ser que va reencarnando y tomando nuevas formas, lo que hace es evolucionar en su conciencia o en su yo. O sea que sería un ser, una persona que previamente desarrolló otras formas y empezó desde formas inorgánicas hasta pasar por los vegetales, el animal, hasta llegar a la forma humana. Claro, viste que la gente habla de vidas anteriores, yo tuve una vida anterior, pero vos imagínate que antes de ser humano las vidas anteriores eran, no sé, de animales. Fuiste un delfín y antes fuiste, no sé, un ave o un pez o una planta. Claro, una roca. Sí, ya la voy teoría entendiendo. Iba para este lado, era una cosa bastante novedosa. Sí, una teoría bastante rara. Bastante. Pero lo que me quedé sorprendido es porque la idea también es que habla de evolución de la conciencia. No es solamente de la forma, sino que va evolucionando la conciencia que cada uno de estos seres bueno, va teniendo. Bueno, pero sí, esto es bastante concreto. Vos te pones a ver los animales y te das cuenta que hay algunos que tienen mayor inteligencia, que tienen como mayor lucidez en función de sus acciones. Y bueno, pero lo loco es que este gráfico termina con la forma humana y después había símbolos que tenían que ver con el 0 y con el 1. Uh-huh. Símbolos así bien cuneiformes que hablaban de la idea de dualidad, de la idea de unidad. Y este es un tema bastante interesante que después dio para muchas charlas en el desierto, en las noches con esta gente, uh-huh, muy metafísicas, y creo que está interesante para compartirlas. Uh-huh. Y bueno, y también estabas comentando algo de que el alma cuando experimenta las primeras formas tiene como unas tendencias limitativas, ¿no? Como que empieza a desarrollar todo esto instintivo de la competencia. Sí. Te cuento que arriba, esto es lo loco y por eso vincularon toda esta idea evolutiva a lo que es el yo y la individualidad. Había unas especies de circulitos, como unos rulitos que se iban enroscando. Sí. Sí. Y unos puntitos que representaban de alguna manera las experiencias que digamos que esta forma iba adquiriendo, ¿no? Uh-huh. Que le iban dando una progresión, como una evolución consciente. Y también marcaba como que había dibujos de todo tipo. ¿Y cuáles eran las primeras experiencias que tenían estas formas? Experiencias son, por la lucha por la supervivencia. Tantos lenguajes extraños, me olvidé el castellano. Por la supervivencia. Entonces, uh-huh, lo que marcaban, y lo que me hablaba esta gente, es que el ser humano también tiene la influencia que en sí mismo está la carga de todas estas vidas pasadas. Digamos, los impulsos a competir. Y ahí es donde até el tema a la charla que venimos teniendo. Sí, supongo que los animales también es donde se origina todo el tema de la ira, la bronca, de la ambición, claro, de querer conseguir la comida, de marcar el territorio, de la lujuria incluso, ¿no? Creo que todas esas tendencias empiezan a manifestarse en la vida de los animales, ¿no es cierto? Y esas tendencias que están en la vida de los animales, pese a que los animales también tienen esas actitudes que son amorosas, de cuidar a sus crías y de proteger, Claro, van desarrollando los dos tipos de actitudes. Pero la gran mayoría son, de alguna manera, más agresivas. Está bien. Con esta carga del yo por sobre todas las cosas. Así que esto en el ser humano también está latente. Creo que también está presente. ¿Sigue evolucionando esto en el ser humano? Ese es el punto clave de lo que estaban hablando. Porque estas teorías de la evolución en la India ya las tienen. Digamos, en China también, son conceptos que ya estaban presentes y por eso los pudieron tejer y terminar de concretar. Lo que había en el hombre es que una etapa después de varios dibujitos de formas humanas, esto que se iba enroscando se empezaba a desenrollar. A desenrollar. Exactamente, este rulito que iba girando, cavado ahí en la piedra, de golpe empezaba a girar para el otro lado. Y como eso que fue... el ser humano llegaba a desarrollar una conciencia hasta un tope y después algo empezaba a desarmarse. Sí, no tenían con total certeza este concepto, pero sí. La idea era que en un momento el ser humano cambia el rumbo de sus acciones. Y decía, ¿tenían alguna teoría sobre esto que habíamos dicho? Primero estas ideas limitativas y... ¿lo vincularon de alguna manera con este desenrollar o algo así? Mira, yo me quedé con una reflexión anterior, ¿no? Que vos me contabas que los animales y las personas experimentan actitudes no muy limitativas, ¿no? No tan desarrollantes por ahí. Pero creo que el animal lo hace en forma instintiva, que los humanos tienen una diferencia. Que aparte de experimentar diferentes cosas, los humanos las valoran a las experiencias. Las juzgan en agradables y desagradables, ¿no? En aquellas experiencias que nos reportan felicidad y en las experiencias que nos reportan dolor. Y bueno, pero ¿ustedes conocen a alguien que haya podido experimentar solamente el placer, solamente la felicidad? ¿Es posible evitar el dolor? Pero, por eso, el hombre no solo valora las experiencias, sino que siempre prefiere las buenas. Rechaza a las que tienen el dolor. Y si nos quedamos pensando en esto, ¿no será que capaz el dolor y el placer son como dos caras de una misma moneda? Viaja, recorre toda la Tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? Una vez que abres tus alas para volar, debes volar directo como el cisne. No revolotees de árbol en árbol como el gorrión, o muchas cosas te distraerán en el camino. Chicos, me quedé pensando, eso que estamos hablando tanto de competir. A ver, hablamos de que es natural competir, como que sucede hasta en las formas animales, pero ¿hay alguna forma de dejar de competir? ¿Habría que dejar de competir? Y yo creo que es interesante el tema de trascender esa idea de la competencia, y ahí vuelvo al tema del friso de la evolución. A ver. ¿Que había algún desarrollo ahí de los científicos estos respecto del friso en yo ese sentido? Yo me quedé con una duda sobre cuando contaste sobre la dualidad y la unicidad. Sí. Que y bueno, ¿vieron que les conté esto? No entendí muy bien. De que había un rulito que se iba enrollando hasta llegar a la forma del hombre, a los dibujitos del hombre, y uno que se empezaba a desenrollar. En eso, lo que nos quedamos hablando con esta gente y lo que me planteaban era que en realidad el hombre puede hacer un cambio de vivir en la dualidad a vivir en la unidad. En la dualidad, donde uno compite con el otro, donde el otro es la competencia, donde hay que ganarle, donde hay que sobrevivir y para sobrevivir hay que imponerse a otros, hay una forma que trasciende eso, que es cooperativa, que es incluir al otro, y es donde todos somos parte de una gran unidad. Y donde lo que le hace bien al otro, le hace bien a uno. Todas estas formas, digamos que todos estos impulsos de lo animal, digamos, se pueden de alguna manera transmutar o transformar. Es como medio un cambio en la perspectiva de la conciencia, porque pasa de estar compitiendo y creer que está solo y que lo único que tiene que hacer es pelear por lo que él quiere, a tener una visión como más amplia. A pensar como en comunidad, ¿no? Mira, los antiguos alquimistas, en uno de mis viajes que estuve recorriendo los territorios de la alquimia, decían que a la lujuria se contrapone el amor, que a la codicia se contrapone la generosidad y que a la ira se contrapone la tolerancia. Que todas las actitudes que tiene el ser humano, con las que se expresa y se desenvuelve en la vida, son posibles de alquimizarla en algo más elevado. ¿Y qué sucede con esto? O sea, tenemos algo que se contrapone al otro. ¿Y qué resulta de eso? De contraponer un elemento con el otro. Igual, bueno, tendría que ser un equilibrio, ¿no? Si contrapones un extremo con otro, en algún momento se equilibraría. Como que se diluyen. Sí, puede ser. O más que equilibrar, diluirlo, sí. Sí, la pregunta que me vino a la mente es si a partir de esto uno tiene que volverse una especie de generoso en extremo, ¿no? Porque para contraponerse todos estos impulsos uno tiene que ser bueno, todo el mundo tiene que ser bueno. ¿Y es posible eso? Es como una idea utópica. Pero aparte, a mí me da la idea que si seguimos con estas ideas, lo bueno al final también te ata. Y porque si todos fuésemos buenos, bondadosos, generosos, sería hasta aburrido. ¿Se imaginan un mundo todo de gente buena y generosa? No. Aparte no habría nada que malo que contraste lo bueno, ¿no? Ni nos daríamos cuenta. ¿Cómo te darías cuenta de qué es bueno, qué es malo, si todo es una gran bondad y no hay conflicto? Pero ¿Cómo dijiste? ¿Que lo bueno nos ata también? Para mí me da esa idea de que siempre nos estamos pensando de que solamente nos atan algún tipo de acciones que a veces le decimos malas. Pero si estamos hablando de que esto, de estas experiencias, es como que nos van generando impresiones y nos van como atando, tendría que atarnos tanto lo bueno como lo malo. Sí, hay muchos casos de gente que piensa que está siendo generosa y en realidad se sigue autoafirmando, ¿no? A sí mismo y dándose importancia a sí mismo, diciendo, ah, miren qué bueno que soy re generoso. Un montón de gente está bien gracias a mí. Sí, es cierto. ¿Sabes que en este grupo el hindú en un momento me dijo, porque estas preguntas también me salieron? Mira, las acciones negativas, como la ira, la codicia, son como cadenas que te atan de pies y manos. Pero las otras acciones, que son más constructivas, más desinteresadas, solamente te atan los pies. Son como cadenas doradas, mientras las otras son cadenas más pesadas. Pero te atan igualmente. Pero bueno, esas cadenas te dejan libre las manos para que más adelante uno pueda seguir trabajando y poder desatarse los pies. Lo dijiste. Bueno, acabamos de escuchar otro tema iraquí de Eile, Seb y Hanilla. Muy lindo. Muy lindo, sí. Bueno, realmente. Al final escuchamos música hawaiana, música iraquí y vos no contaste tanto de tu viaje. Sí, miren chicos, sinceramente el viaje me encantó, estuvo bárbara la experiencia, pero después de 20 días de estar hablando en inglés y escuchando una lengua de chasquidos, era como que estaba un poco cansado, así que último día directamente llegué temprano al aeropuerto y dije, la mejor forma de descansar es ponerme en contacto un poco con mi propio idioma. Justo me acordé que una de mis amigas antropólogas con más experiencia me dijo, mira, llévate un libro. Me dice, toma, te voy a dar un libro que va a estar buenísimo, son historias cortas, ¿no? También te va a estar bien relajada, no te vas a perder en la historia. Y me acordé cuando ya me estaba por subir al avión, lo estoy buscando, no lo encontré, y en el fondo de la mochila lo encontré. Y era exactamente un libro de historias y cuentos, así que lo abrí, y justo cuando lo abrí, justo al inicio de una historia. Así que a ver, me puse a contar, a leerlo. ¿Trajiste el libro? Traje el libro, sí. Y muy interesante la historia. Contaba la historia de un rey que los artistas chinos y los artistas griegos le habían planteado un desafío. Le habían planteado de que ellos querían saber cuál era el mejor grupo de artistas. Entonces, este rey acepta que él dilucidar esta controversia y dice que en su palacio hay un lugar, un salón muy grande que ha estado descuidado por mucho tiempo y que le va a dejar un lado del salón a los artistas chinos y otro a los artistas griegos para que trabajen en él más o menos durante un mes. Para ver quién hace el trabajo más bello. Para ver quién lo embellece mejor, exactamente. Uh-huh. Entonces, que en función de eso, él iba a considerar cuáles eran el mejor grupo de artistas. Entonces, para que fuera justo y para que nadie mirara qué estaba haciendo el otro, pusieron una gran, gran cortina que separaba el salón en dos lados y una pared del salón la tomaron los artistas chinos y la otra pared la tomaron los artistas griegos. Y el rey les dijo que estaba a su disposición todo lo que necesitaran, las mejores pinturas, los mejores tipos de moldes, los mejores tipos de materiales, y que podían pedir absolutamente lo que desearan. Entonces los artistas chinos pidieron los colores más particulares, los más especiales, los mejores materiales. Y cuando les preguntaron a los artistas griegos qué necesitaban, ellos dijeron que nada más necesitaban espátulas, un par de cepillos y unos paños. Entonces los artistas chinos trabajaron intensamente generando unos diseños muy elaborados, pintaron generando gamas y tonalidades impresionantes y divinas, y los artistas griegos lo único que se escuchaba del otro lado era continuamente que se cepillaba la pared, pero nadie sabía bien qué estaban haciendo. Cuando finalmente terminó el lapso que había dado el rey para la prueba, dijo que se removiera este cortinado. Y cuando se observaron los frescos que habían pintado los artistas chinos, la belleza llamaba la atención al instante. Los diseños eran sumamente intrincados, los detalles eran muy específicos. Había grandes diseños, había gran esmero en cada forma. Pero al mirar hacia la otra pared, el rey quedó sumamente sorprendido. Porque lo que habían hecho los artistas griegos durante todo este lapso era pulir y pulir cada vez más en detalle y más en detalle la pared, hasta que volverla casi como un espejo. Y en ese espejo, todos los dibujos y los diseños y los colores de los artistas chinos que habían expresado en su fresco se volvían aún más refinados y los colores y los destellos eran aún más sutiles. Y fue así como el rey le entregó el premio a los artistas griegos. Una linda historia, ¿no? Para volver a casa, para relajarse. Y bueno, y para despedirse también, ¿no? Porque la manada se despide por hoy, hasta el martes que viene a las 5 de la tarde. Y los dejamos con un poco de música y poesía hasta finalizar el programa. Gracias. Movimiento. Movimiento nos impulsa todo el tiempo. ¿Llegamos a algún lugar? Movimiento. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin sedresi uzun, eteği camur. Katibimin sedresi uzun, eteği camur. Dos. Nos hace buscar afuera las respuestas de nuestras acciones. Dualidad es incompletud. Permanecemos atados. Dualidad es experimentar. Pero un día llega el hastío. Dime, querido amigo, ¿cuántas veces tú y yo fuimos una flor delicada que se abrió en primavera? Pero enaltecimos la forma en detrimento del perfume. Oh amor, me inclino ante ti. Eres tú el día pintado de colores. Eres tú la noche misteriosa. Eres tú el dolor y el hastío buscando el camino. Unidad en todo y en todas las cosas. Eres tú, eres tú. Y una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. A la La Manada.